Quiero decirles que ha sido una bendición para mi vida y para la vida de muchas personas que me comparten acerca de cómo Dios les está enseñando en este libro. Este libro tiene el objetivo de concentrarnos, de enfocarnos en Jesucristo y quitar nuestros ojos de la religión, de quitar nuestros ojos del legalismo, de quitar nuestros ojos de aquellas cosas que pensamos que son buenas porque son religiosas, sin embargo, no son Jesucristo. Así es que esta carta o este libro tiene el propósito de enfocarnos en Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo primero que vamos a decir esta mañana es que Cristo es suficiente. Tenemos suficiente. Jesús es suficiente. No necesitamos nada más. No tenemos que añadirle nada más a Jesús. La idea de la salvación, que la salvación es por gracia y no por obras, y de si Jesús es capaz de salvar solo al hombre o necesita ayuda, no es una idea nueva. Comenzó en el Nuevo Testamento, lo estamos viendo aquí en el libro de Gálatas. Pero fíjense que se ha prolongado a través de toda la historia. A través de toda la historia del cristianismo se ha mantenido esa pugna. Ahí por el siglo III, ustedes han oído hablar de San Agustín, ¿verdad? Que es considerado uno de los padres de la Iglesia Católica. Pues ya Agustín estaba peleado con Pelagio por el asunto de la salvación por fe. Usted sabe que Agustín era un cristiano, el llamado Santo Agustín era un cristiano, y Agustín decía que la salvación era por gracia y que no necesitaba ayuda de ningún hombre. Y Pelagio, otro fulano que era de la misma macoya, ¿verdad?, de la misma mata, decía que no, que necesitaba ayuda y que la ayuda tenía que venir de una fuente externa como era la Iglesia. Ahí fue donde se comenzó a dividir la Iglesia Católica de los que realmente pensaban que la salvación era por fe y no por obras. Más adelante, en los años de la Reforma, la misma discusión volvió a surgir en dos hombres muy famosos. Lutero, Martín Lutero, que fue el impulsador de la Reforma Protestante, y Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam, que era un hombre muy inteligente y que de hecho todavía hay unos trabajos en cuanto a traducción de la Biblia que son de él, de Erasmo de Rotterdam, pero tiene que ver con lo mismo. Lutero decía, solo fe. Una de sus 95 tesis es solo fe, nada más, solo fe. Y Erasmo de Rotterdam decía que no, que necesitaba la mediación de los santos, del Papa, de la Iglesia, de un montón de cosas. De nuevo, el mismo conflicto, ¿verdad? ¿Gracia u obras? ¿Ley o fe? Y más adelante, el conflicto fue entre Calvino, ¿han oído hablar de Calvino?, y Arminio. Ese no vendía pieles, ¿verdad? Arminio era un señor que decía exactamente lo mismo que Erasmo de Rotterdam y que decía lo mismo que Pelagio. Era el mismo tren de pensamiento, salvación por obras o salvación con la intermediación de alguien más. En cambio, Calvino hablaba acerca de principios doctrinales que tienen que ver con la salvación por fe. Él se metía en otros parajes que no quiero tocar esta mañana porque son muy complicados, pero que tienen que ver con la predestinación. Ese es un tema sumamente delicado, profundicísimo, la predestinación. La predestinación, decía Calvino, es total. Dios decide qué y cuándo y cómo. Arminio decía la predestinación por preconocimiento. Dios predestina porque él sabe lo que va a pasar más adelante. Quiero decirles que en la medida en que yo he ido estudiando más la Biblia, yo me voy inclinando más al lado calvinista que al lado arminiano en mi proceso de vida. Usted puede ser arminiano, pelagiano, lo que usted quiera. Solo pongámonos de acuerdo en algo. Jesucristo es suficiente. ¿Amén? Bueno, de ahí se cataloga a los cristianos de acuerdo a las doctrinas que piensan en calvinistas o arminianos. Es como el término más conocido actualmente. O eres calvinista o eres arminiano. Los pentecostales se inclinan más al arminianismo y los bautistas se inclinan más al calvinismo. Sin embargo, los bautistas, siendo calvinistas, algunas de sus doctrinas más importantes son arminianas. Es un arroz con mango esto. Es un relajo. Por eso concentrémonos en que Jesucristo es suficiente. La mentira más grande de Satanás es que Jesús no es suficiente, que necesitamos algo más. Jesús es el todo y en todos. Jesús es el principio y el final. En Él, por Él y para Él son todas las cosas. La segunda verdad importante de esta carta es que el único propósito de Dios para establecer iglesias, para tenernos a nosotros aquí, porque hubiera sido lo más fácil del mundo, hubiera sido que el que vaya confiando en Cristo va al cielo, directo. Nos evita el problema de tener que sufrir en este valle de lágrimas. Lo más fácil hubiera sido, el que va confiando en Cristo se va yendo al cielo. ¿Por qué nos dejó aquí? Porque Él quiere revelar la imagen de Jesús, su Hijo, en nosotros. Y para revelar la imagen de su Hijo en nosotros, tenemos que estar ¿cómo tenemos que estar? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Muertos! Gracias, Señor. Bendice la Padre. Ok. Para revelar a Jesucristo en nuestra vida tenemos que morir. ¿Sabe qué es lo que más le cuesta al ser humano? Morir. Morir. Y en el proceso de morir hay mucho dolor. Muchísimo dolor. Y entre más nos resistimos y nos aferramos a la vida, más nos duele. Pero Dios quiere revelar a su Hijo Jesucristo en nosotros. Y para eso tenemos que estar muertos a la carne. Muertos a la carne y vivos para Dios en Cristo Jesús. Ok. Recuerden otra cosa importante que hemos estudiado. Solo hay dos fuentes de confianza. ¿Cuáles son? Dios y los hombres. O le crees a Dios o le crees a los hombres. Y a los hombres incluye tu persona, por supuesto. Somos fieles creyentes de lo que nosotros creemos. Nos cuesta más creerle a Dios que creer algunas de las burradas que nosotros creemos. Usted puede estar equivocado, equivocado, equivocado, pero le es más fácil creer su equivocación que creer lo que Dios está diciendo. Y la Biblia lo dice: engañoso es el corazón y perverso. Entonces nuestro corazón nos engaña constantemente. Constantemente nos engaña, y no solo con el aspecto emocional, con el aspecto de que estoy enamorado. No, eso es lo menos. Siempre, siempre, siempre el corazón te va a decir algo que va en contra de lo que Dios dice. Totalmente en contra. Okay. Recuerden que ustedes son hijos del Rey. Ustedes son santos. perfectos, perdonados. Ya han sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. Son poseedores de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Son justos, son enriquecidos, son aceptos en el amado. ¿Por qué a veces no parecemos todo eso? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio de su divino poder. Todas las cosas, todas las cosas, absolutamente todas las cosas. Así es que usted no necesita algo más, usted no necesita nada más, ya todo está dado a través de Jesucristo. Vamos a iniciar en el versículo 22 del capítulo 3 y vamos a leer el pasaje 22 y 23 de Gálatas 3. ¿Lo tiene? Si no, aquí está en la pantalla. Vamos a leerlo. Dice la Biblia así: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Y esto lo leímos la semana pasada y dijimos que ese término lo encerró es un término legal, que es el mismo término que hoy podrían usar los abogados cuando dicen que lo tipificó como delito. La ley tipificó todo eso bajo pecado con un propósito, y lo estudiamos la semana pasada. Versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Fíjense qué tremendo este pensamiento. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados. Ese es otro término legal, jurídico. Estábamos presos. Estábamos presos bajo la ley. Ahora, ¿por qué ya no estamos presos bajo la ley? Porque estamos en Cristo. Porque estamos en Cristo. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. A veces pensamos que los que no reciben a Cristo van a ser condenados. Escuche bien esto. En realidad no es que los que no reciban a Cristo van a ser condenados. En realidad es más dramático el asunto. La Biblia dice que el que no recibe a Cristo ya está condenado. Es un proceso legal. En realidad, toda la raza humana estaba condenada. ¿Condenada a qué? Pues condenada a vivir la vida eterna sin Dios, en un lugar de dolor y tormento que la Biblia señala como el infierno. Ahora, ¿cuál es el gran problema? Que nosotros pensamos que nosotros estamos bien, estamos, por decirlo así, salvados, hasta el momento en que muramos, entonces se nos va a condenar. No, la raza humana ya está condenada. Ya está condenada al infierno. En realidad, lo único que nos puede salvar es salirnos de ese esquema de la ley en la cual ya estamos condenados y meternos en el esquema de la gracia en la cual Jesucristo pagó por mis pecados. ¿Por qué yo ya no soy condenado? ¿Porque yo me porté bien? ¿Porque yo vengo a la iglesia? ¿Porque yo predico? ¿Porque soy guapo? Menos. ¿Por qué yo estoy seguro de que estoy salvado? Porque Jesucristo pagó por mis pecados. Porque Él, clavado en la cruz, hizo posible que yo pudiera ser libre del pecado y de la muerte. Juan 3:18, si usted no lo tiene, lo vamos a leer Juan 3:18. Vamos a ver. Después del famosísimo texto de Juan 3:18, dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así es que eso nos pone en una posición muy dura. Si nos vamos a someter a la ley, en realidad, si tú estás bajo la ley y no has creído en Jesucristo, ya estás condenado. La única manera de poder ser salvo es salir del esquema de la ley y acogernos a la amnistía que da la gracia. Y la gracia nos da una amnistía. Perdona nuestros pecados a través de la sangre de Jesucristo. Entonces la ley nos mantuvo encerrados esperando que se llevara a cabo la condena de muerte. En realidad, la persona que no conoce a Cristo, lo que está es en el pabellón de los que van a ser ejecutados. Es doloroso, es fuerte, pero eso es lo que enseña la Escritura, que cuando alguien no conoce a Jesucristo, ya está preso, ya está en la cárcel, solo esperando el día que se lleve a cabo la sentencia de ejecución. Ahora, ¿sabe un problema que tenemos nosotros los cristianos? Es que cuando por fin tenemos la libertad, no sabemos qué hacer con ella. Cuando por fin sabemos que somos libres, nos lanzamos, nos salimos del guacal. No sabemos qué hacer con ella. Es como los prisioneros que han estado muchos años en la cárcel. Hace muchos años con Jorge, mi amigo Jorge Campo, estuvimos en un ministerio de cárceles. En realidad había un ministerio de hospitales, cárceles, asilos, zonas marginales, ¿qué otra cosa? Orfanatos, etcétera. Y aunque mi responsabilidad no era las cárceles, de vez en cuando nos tocaba ir a las cárceles. Y una cosa curiosa nos dimos cuenta ahí. Sabe que algunas personas, sobre todo personas mayores, cuando ya les iba a terminar la condena, que iban a salir, pues se ponían en una depresión terrible. Y muchas de esas personas, cuando les daban la libertad, volvían a delinquir para que los volvieran a meter presos. Muchas personas no sabían qué hacer con su libertad. Entonces, cuando ya los sacaban, volvían a robarse una tonterita, con tal de que los agarraran y los volvieran a meter presos. ¿Sabe que exactamente así somos los cristianos? Algunos prefieren seguir presos. Afuera no tienen familia, ni amigos. Adentro tienen comida, mala, pero tienen comida. Techo, y sobre todo, no tienen que tomar decisiones. A acostarse todos. A levantarse todos. A comer todos. No tienen que pensar. Y el hombre se rehúsa a pensar. Afuera hay que tomar decisiones. Afuera hay que debatirse entre la vida y la muerte y el trabajo. Afuera tenemos que decidir qué vamos a hacer con nuestra vida. Para los que afuera no tienen nada, no tienen trabajo, pues es más fácil volver a la cárcel. Desgraciadamente, esta es una figura bastante buena de cómo somos los cristianos. Cuando por fin nos vemos libres, preferimos volver a la ley. Porque en la ley te dicen: tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y tú no piensas y no haces esto, no haces esto, no haces esto, no haces esto, y haces eso, haces. Pero en la gracia, tú tienes que conocer el principio de Dios, tienes que aplicarlo a tu vida y tienes que decidir si lo vas a hacer o no lo vas a hacer. ¿Dónde es más fácil vivir? En la ley. En la ley, donde me dicen: haz esto, haz lo otro. Pero es más difícil vivir en la gracia, donde nadie me dice lo que tengo que hacer y tengo plena libertad de hacer lo que yo quiera. Dice Pablo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces yo tengo que pensar qué es lo que realmente me conviene y qué es lo que no me conviene. Ese es el gran problema de la gracia. Exactamente igual que esos presos que vuelven a la cárcel, el problema del cristiano es que, conociéndose libre o sabiendo que ya es libre, no sabe qué hacer con su libertad. Y entonces es que cometemos miles de errores y miles de cosas que no están bien, porque no sabemos qué hacer con nuestra libertad. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Al hablar de legalismo, por favor no piensen en otras iglesias. No estamos hablando de otras iglesias, estamos hablando de nosotros. Al hablar de legalismo estamos hablando de nosotros, porque todos nosotros, todos sin excepción, todos somos legalistas. Unos más, otros menos, unos en algunas áreas y otros en otras, pero todos somos legalistas. Y si el diablo logra, fíjese bien, si el diablo logra que nosotros nos entretengamos haciendo muchas cosas, mucho activismo, no que no hagamos lo que Dios quiere que hagamos, eso hay que hacerlo, pero si nos entretenemos en hacer muchas cosas, o nos enredamos en el legalismo, en lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, y perdemos el tiempo y no se está formando Cristo en nosotros, el diablo está feliz. Ha logrado su propósito. Si el diablo nos quita el tiempo discutiendo entre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, y cómo hay que hacer y cuándo hay que hacer, y perdemos el tiempo y Cristo no se está revelando en nuestra vida, el diablo está feliz. ¿Cuál es la manera más fácil en el que Satanás hace que nosotros perdamos nuestro tiempo? Discutiendo. Discutiendo acerca de si lo hacemos y no lo hacemos. Es una constante pelea en las iglesias entre que si hay que hacer o no hay que hacer. Y que Dios nos revele lo que Él quiere que hagamos y eso hacemos. Pero ¿saben una cosa que es interesante? Es que el diablo no solo nos detiene con pecados y cosas así, también nos detiene con discusiones estériles, con discusiones vanas. ¿Para qué sirve entonces la ley? Hemos visto que en primer lugar tiene un propósito eminentemente legal. Sirve para encerrarnos. La ley sirve para encerrarnos, para que podamos esperar la fe. Eso es lo que acabamos de leer en el versículo 23. La ley, pues, nos encerró para que pudiésemos esperar la ley. Nos aprisionó. La ley nos tipificó como delito nuestra vida y entonces nos encerró para que pudiésemos esperar la fe. Ahora tiene un segundo propósito y es un propósito más pedagógico. Versículo 24. Un propósito más pedagógico. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Fíjese bien, la ley es un ayo que nos lleva a la fe. ¿Por qué? Porque la ley no puede salvarnos. Entonces la ley nos toma y nos lleva donde alguien que sí puede salvarnos. ¿Quién es el que puede salvarnos? Cristo. Ahora fíjense una cosa interesante. La palabra ayo, en el tiempo del Nuevo Testamento, un ayo era algo así, no era como un tutor, ni como una nodriza, no. Era un esclavo, fíjense bien, era un esclavo que su función era encargarse de que ese niño fuese llevado al maestro, para que el maestro le enseñara. Así es que el ayo no le enseñaba nada. El ayo simplemente era el esclavo responsable de que este niño fuese llevado al maestro, para que el maestro le enseñara. Esa era la función del ayo. Ahora, ¿el esclavo podía enseñarle al niño? Muy poco. ¿Quién le iba a enseñar? El maestro. ¿Pero qué función tenía el ayo? Llevar al niño al maestro. Exactamente eso es lo que hace la ley. La ley nos toma, la ley no nos puede enseñar nada, la ley nos toma y nos lleva donde alguien que sí nos puede enseñar. ¿Quién nos puede enseñar? Jesús. Por eso es el gran maestro, el maestro por excelencia. ¿Para qué sirve la ley? Para encerrarnos y esperar así la fe. Y en segundo lugar, para llevarnos a Cristo. Y eso es lo que dice el versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados, ¿por qué? Por la fe. De nuevo la fe. Es que nunca vamos a ser justificados por otra cosa que no sea la fe. La justificación es por la fe. Versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Si usted está ya en los brazos de su maestro, usted no necesita el ayo. ¿Quién era el ayo? La ley. Ahora, si usted ya está con su maestro Jesús, ¿usted necesita la ley? No la necesita. ¿Por qué? Porque ya el ayo cumplió su función. La función del ayo era llevarlo a usted a Jesucristo. La función de la ley era llevarlo a usted a Cristo. Ahora usted está bajo Cristo. Ahora usted está bajo Cristo. Ya no está bajo la ley. Ya no necesitamos la ley. Ya cumplió su propósito. Ya no necesitamos la ley. Ya la ley cumplió su propósito. Y esto se relaciona, y aquí quiero ser muy cuidadoso al decir esto, que no se vaya a malinterpretar. Esto se relaciona mucho con el Antiguo Testamento, porque toda la ley está en el Antiguo Testamento. Ahora, esto no significa que el Antiguo Testamento no sirve para nada. No es así. No es menospreciar el Antiguo Testamento. La Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir en justicia. Así es que el Antiguo Testamento tiene una función, pero el Antiguo Testamento tiene un propósito: llevarnos a Cristo. No sirve, el Antiguo Testamento no sirve para decirnos cómo vivir la vida cotidiana, sino para ilustrar el Nuevo Testamento, donde encontramos cómo vivir la vida cotidiana. Ahora, hay principios en el Antiguo Testamento que son eternos y que trascienden la época en la cual está. Si en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, los principios son eternos. Los principios no cambian. Pero nuestra guía de conducta no puede ser el Antiguo Testamento, porque ese Antiguo Testamento tuvo una función específica: llevarnos a Cristo. Hoy estamos en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento sirve para ilustrar el Nuevo Testamento. Usted puede conocer y aplicar principios que son eternos, pero no puede usar el Antiguo Testamento desconociendo el cambio que sucedió cuando fuimos entregados a Jesucristo. ¡Yuhu! Esa chica desde pequeñita jala todas las miradas. Ahí estaba todo el mundo viendo de Meque. Ok, pongan atención por favor, escúchenme aquí. Usted no puede usar el Antiguo Testamento desconociendo el cambio que sucedió cuando fuimos entregados a Cristo. El Antiguo Testamento nos entregó a Jesucristo. Ahora somos de Jesucristo. Pero en el Nuevo Testamento ya las cosas no son iguales que en el Antiguo Testamento. Dijimos la semana pasada que, por ejemplo, las promesas en el Antiguo Testamento son condicionales. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, y entonces Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Si atares estas palabras a tu corazón y anduvieres en ellas, entonces yo te bendeciré. Todas las promesas del Antiguo Testamento son condicionales. Las promesas del Nuevo Testamento ya no son condicionales. La promesa de bendición del Nuevo Testamento es, sí, ¿cómo dice Efesios? ¿Cómo dice Efesios que son? Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Está entendiendo la diferencia? En Deuteronomio dice que Dios lo va a bendecir si usted hace esto, esto, esto, esto, esto, esto, esto, esto y esto. en Efesios, en el Nuevo Testamento, dice que Dios ya lo ha. ¿Hay alguna condición ahí? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que si todos ustedes vienen a la iglesia todos los domingos y diezman bastante, con toda bendición espiritual, entonces van a ser bendecidos. ¿Así dice? ¿Por qué? Porque la bendición en el Nuevo Testamento no es condicional. Usted es bendecido, punto. Ahora, su chequera de bendiciones es así, llena, repleta de bendiciones. Lo que pasa es que a veces usted no va al banco a sacarlas. Lo que pasa es que usted a veces se le olvida. Y como usted cree que no ha sido bendecido, usted vive como alguien que no tiene bendición. Sin embargo, cuando usted está consciente que usted ha sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús, usted puede vivir como alguien que es bendecido. ¿Me explico? Esa es la gran diferencia. Ya las promesas en el Nuevo Testamento no son condicionales. Ya no son condicionales. Todas las promesas son de bendición, ya usted es acepto. No dice, si usted se porta bien, va a ser acepto. No dice así. Dice, usted es acepto en el amado. Todas las promesas del Nuevo Testamento son incondicionales. Dios ya se las ha dado. Por eso les decía la semana pasada que las promesas del Antiguo Testamento son condicionales, mientras en el Nuevo Testamento no son condicionales. Así que usted no puede aplicar el Antiguo Testamento de la misma manera que aplica el Nuevo Testamento. Usted puede usar los principios, usted puede usar esos principios que son eternos y trasladarlos, pero no puede situarse geográfica y en el tiempo en el Antiguo Testamento y pensar que esa manera de actuar del Antiguo Testamento va a ser la que va a conformar su vida. No es así. Ahora, ya no podemos estar bajo la ley, porque ya estamos bajo Cristo. Y si de estar bajo Cristo nos volvemos a meter bajo la ley, es volver atrás. Y por eso dice la Escritura, que no podemos volver atrás. Versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora sois hijos de Dios, ya no esclavos. ¿Hay alguna condición aquí? Si usted recibió a Cristo, ahora usted es un hijo. Y como hijo, ya no es esclavo, ya no es una criatura de Dios, es hijo, con los derechos y privilegios y responsabilidades que tiene un hijo. Porque los hijos tenemos responsabilidades, ¿o no? Que a veces no las cumplimos es otra cosa, pero los hijos no solo tenemos derechos, tenemos responsabilidades. Ahora, solo para meter una cuñita calvinista aquí, pues todos sois hijos de Dios. Todos. Pregunta, ¿todos somos hijos de Dios? ¿Ah? ¿No? ¿No? No todos somos hijos de Dios. Algunos son criaturas de Dios. ¿Por qué dice todos? Y esta es una expresión calvinista. Dice la Biblia, o dicen los calvinistas, que cuando en la Biblia dice todos, no siempre quiere decir todos. Porque ahí está hablando de todos, y no todos somos hijos de Dios. ¿Quiénes son los que somos hijos de Dios? ¿Ah? Los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Entonces, dicen los calvinistas que las expresiones todos en la Biblia no siempre son todos. Dice la Biblia que Dios salvó a todos, pero no todos van a ser salvos, ¿verdad? Y estas son algunas de las pequeñas discusiones entre calvinistas y arminianos. Bueno, pues todos sois hijos de Dios. ¿Cuáles todos se está refiriendo? Todos los que han recibido a Jesucristo como su Salvador personal. Esos son todos. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahora, aquí no está hablando del bautismo en agua. Por favor, no está hablando del bautismo en agua. Aquí se refiere al bautismo espiritual, del que el bautismo en agua es un cuadro, es un tipo. ¿Por qué? Porque cuando estamos sumergidos en Cristo, ¿quién es el que nos rodea? Dice la Biblia que el bautismo quiere decir sumersión, inmersión en. Bautizar quiere decir sumergir. Cuando a usted lo bautizan, lo tienen que sumergir. Si no, no es un bautismo. La palabra bautismo quiere decir sumergir. Si usted está sumergido en Cristo, ¿qué es lo que tiene a su alrededor? Cristo. Cristo. Por eso es que el bautismo espiritual, el momento en el que usted acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, y el momento en el cual usted es sumergido en Cristo, es el momento en el cual Jesús comienza a vivir, no solo en usted, pero además debería de vivir en lugar de usted. El gran problema con nosotros es que a pesar de que sabemos que estamos muertos, queremos seguir vivos. Estamos muertos en Cristo Jesús y resucitados en Él. Pero nosotros queremos quedarnos vivos, haciendo lo que nos da la gana, viviendo como queremos, haciendo lo que nosotros pensamos que es correcto, decidiendo lo que nosotros pensamos que es adecuado. Y nos olvidamos de que Él ya está en nosotros y de que Él ahora tiene el derecho, por ser mi dueño, por haberme comprado, yo era esclavo y Él me compró con su sangre. Hoy Él es mi dueño. Ahora Él tiene el derecho de decidir por mí y yo le entrego ese derecho. Y el gran problema es si yo estoy tan vivo como para rechazar su dominio, o estoy tan muerto como para que Él de verdad gobierne a través de mi vida. Un montón de cosas y de palabras y venimos a dar a lo mismo. El gran punto de discusión aquí es, ¿quién es el que gobierna su vida? ¿Es usted el que toma las decisiones o es el Señor el que toma las decisiones? Si es usted, yo le garantizo que se va a equivocar vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Si es Él el que toma sus decisiones, yo le garantizo que usted va a caminar de victoria en victoria, de victoria en victoria. Todos pensamos, ¡ay, qué chivo! Entonces puede dejar que Dios decida. Pero a la hora de los sopapos, ya no es así. A la hora de tomar las decisiones, ya no es así. A la hora de enfrentarnos con ¿qué voy a hacer? Es más importante lo que yo piense que lo que piensa Dios. Es más importante lo que yo siento. Y acuérdense que lo que yo siento va influido por mi corazón. Y recordemos que el corazón es engañoso y perverso. Pero preferimos confiar en lo que yo siento que en lo que Él dice. ¿Cuántos de nosotros vivimos oprimidos, deprimidos, sumidos en pecado, sumidos en cuántas cosas, cuando Dios ya nos ha dicho que somos libres, que somos santos, que somos perfectos, que somos perdonados? ¿Cuántos de nosotros vivimos como si somos esclavos del pecado, siendo libres? ¿Cuántos de nosotros vivimos en una gran depresión sabiendo que Él es nuestro gozo? ¿Cuántos de nosotros vivimos de problema en problema y no de victoria en victoria? Por una razón muy sencilla, ¿quién es el que tiene el mando de tu vida? Jesús debería de ser. Pero yo te garantizo que si nos sentamos con cada uno de ustedes en privado y comenzamos a hablar de tu vida y de la mía, nos vamos a dar cuenta que quien gobierna nuestra vida no es Dios. Somos nosotros mismos. Somos nosotros. Somos nosotros mismos. Ya tenemos el título de hijos. Ni siquiera de niños, de hijos maduros. Hijo maduro es el que ha alcanzado por su estatura, por su edad, por su conocimiento, cierto grado de madurez. Versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Qué tremendo este pasaje. Usted ya no tiene que diferenciarse entre si es judío o no es judío, si se circuncidó o no se circuncidó, si es esclavo o libre. Y recordemos el contexto histórico de esa época. La persona que era esclava no tenía derecho a nada, absolutamente a nada. Un esclavo era menos que un cero a la izquierda. Era nada. El dueño del esclavo podía matarlo, podía humillarlo, podía venderlo, podía maltratarlo, podía hacer lo que quisiera con su esclavo. No tenía ningún valor, absolutamente ningún valor. Y aparece Cristo en ese tiempo y dice que esos que son esclavos tienen los mismos derechos, los mismos privilegios que estos que son libres. ¿Se da cuenta usted de la revolución que eso causó? Eso fue impresionante. Fue impresionante y fue en esa época, pienso yo, para que nosotros pudiésemos entender la gran diferencia entre antes y hoy en nuestras vidas. Porque antes éramos esclavos y hoy somos libres. Antes éramos esclavos sin derechos, sin privilegios. Hoy somos libres. Ya no hay diferencia entre esclavo y libre. Ni siquiera hay diferencia entre varón y mujer. ¿Por qué? Porque a través de la historia, el hombre era el que tenía el derecho. En el tiempo de la Biblia, usted sabe que los ancianos de la ciudad, los hombres maduros de la ciudad, los líderes de la ciudad, se sentaban a la salida de la ciudad o a la entrada a discutir, a hablar de sus cosas. Ellos eran los que decidían todo. La mujer no tenía derecho ni de entrar a esas discusiones. Y así ha sido a través de toda la historia. La mujer tuvo derecho al voto hasta hace como 50 o 60 años, algo así. Es más, yo creo que todavía deberían de quedarse sin votar. No, pero perdón, vaya, pues perdón, está bien. Es que son muy emotivas y entonces votan por el candidato más guapo. ¿Sabe? No hay diferencia entre varón y mujer. No hay diferencia alguna. En el tiempo de la Biblia, ¿usted sabe que las mujeres no podían entrar al templo? Solo podían llegar hasta el atrio, no podían pasar al lugar santo, mucho menos al lugar santísimo. Las mujeres no tenían acceso a Dios. Las mujeres podían estar allá orando en sus casas. Eso era todo. El hombre sí tenía derecho a todo eso. Y viene Pablo y comienza a decir, miren, ya no hay diferencia entre esclavo y libre. Entre hombre y mujer no hay ninguna diferencia. Ahora todos somos uno en Cristo. Y eso fue revolucionario. Si por algo querían matar a Pablo, era por eso, porque los judíos eran tan celosos de su nacionalidad y de su religión, que nunca hubieran pensado que ellos, los judíos, se mezclaran con los gentiles. ¡Uf! ¡Nunca! Sin embargo, ahora somos uno. Y yo les decía, cuando estábamos estudiando el libro de los Hechos y que pasamos por algo parecido a esto, yo les decía que aunque yo le caiga todo lo mal que le pueda caer, usted y yo somos uno. Le guste o no le guste. Y me va a ver el resto de la eternidad. El resto de la eternidad. Así es que mejor que les caiga bien desde ya, porque ¿qué van a hacer? Y allá me van a dar un grupo de estudio bíblico. Y los voy a tener a todos ahí. Yo los voy a pedir. De castigo. Y allá la predicación no va a durar una hora. 8 horas diarias de estudio bíblico. Y 8 horas solares. Son como 7 años. Versículo 29. Y si vosotros sois hijos de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según las promesas. En la Biblia es importante si es singular o es plural. Las promesas son todas las promesas que hay en la Biblia, pero la promesa se refiere al Señor Jesucristo. Y esa promesa, Jesucristo, nos ha hecho a nosotros ahora ser de Cristo. Y si somos de Cristo, somos linaje de Abraham. Por lo tanto, la conclusión de este pasaje es, por lo tanto, si ahora somos hijos de Abraham, nadie tiene por qué andarse circuncidando. Eso es por el pleito que se mantenían allá. Pero para el pleito que nos tenemos acá, la cosa es igual. Ahora somos hijos de la fe. Ahora no tenemos que estar sujetos a la ley. No tenemos que estar sujetos a la ley. Ahora soy libre en Cristo. Soy libre y quiero decirles algo. Puedo hacer lo que me dé la gana. Así, lo que me dé la gana. Ahora, lo que uno hace tiene consecuencias. Y si yo hago algo que tiene consecuencias negativas, pues las voy a sufrir. Voy a sufrir las consecuencias. Es más, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, ¿de qué se trata? De conocer el principio y en la gracia de Dios actuar con libertad y con sabiduría. Por eso les hacía énfasis en que es más fácil estar bajo la ley. Porque si la ley me dice no fumar, no chupar, no salir a bailar, no hacer esto, no hacer lo otro, no hacer aquí, no hacer allá, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta, yo no pienso, solo me sujeto a la ley. Pero si la Biblia me dice todo me es lícito, pero no todo me conviene, entonces me pone a mí ¿a qué? A pensar. Y ahora tengo que pensar, y eso es difícil. Tengo que pensar si esto que voy a hacer es de acuerdo al corazón de Dios o no. Y para eso tengo que conocer a Dios. Para eso tengo que conocer a Dios, tengo que relacionarme con Dios. De nuevo, la clave de la vida cristiana es Cristo. Relacionarme con Él, meterme con Él, disfrutar de su presencia, conocerlo. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido años y años y años de estar en una iglesia cristiana y nunca nos hemos relacionado con el Señor Jesucristo? Tenemos añales de ser cristianos, pero tenemos una relación religiosa, una relación de iglesia, una relación de servicio. Y yo les he dicho muchas veces, hay hermanos que usted les quita el servicio y se acaban, se les acaba la relación, porque su relación estaba basada en lo que hacían para Dios. Y tu relación no puede estar basada en lo que haces para Dios. Tu relación está basada en lo que eres. Usted puede estar peleado con su papá, pero va a seguir siendo su hijo. Usted puede no hablarle a su padre, pero eso no le quita que siga siendo su hijo. Usted y yo tenemos la oportunidad de tener una relación con Cristo. ¿Cuántas veces hemos dicho, yo no tengo una religión, lo que tengo es una relación? Y muchas veces es mentira. Lo que tienes es una religión. Aquí se trata de echar a la basura la religión y comenzar a tener una relación personal con el Señor Jesucristo. Tener una relación íntima, personal, una relación entre Él y yo. Una relación donde Él me habla y yo lo escucho. Y donde yo le hablo y Él me escucha. Y en estos días, por supuesto, no porque yo quisiera, sino a causa del dolor, como que la relación se hace más cercana. Porque el dolor es bueno. El dolor nos ayuda a reconocer que tenemos necesidad de Él. Yo quiero decirles que usted necesita una relación con su Dios. Usted necesita una relación con su Dios. Una relación personal. No una relación religiosa. Mire, si su relación con Dios depende de venir aquí el domingo y tal vez el martes o miércoles a algún grupo, y ya, su relación es bien pobre. Es sumamente pobre. Si su relación no es diaria y de una comunicación efectiva entre él y usted todos los días, su relación es muy pobre. Si su relación con Dios depende de que usted esté sirviendo. Y sabe, cuando viene gente de otras iglesias donde están acostumbrados a servir, a servir, a servir, a servir, y nosotros les pedimos que estén sentados un tiempo para que se oxigenen, para que agarren aire, para que descansen. ¿Sabe que muchos truenan? Muchos truenan, no aguantan, tienen que estar haciendo algo. Hay que trabajar, hay que hacer algo. Eso quiere decir que su relación con Dios está basada en su servicio. Y cuando usted le quita el servicio, se acaba la relación. Usted podría estar preso sin hacer absolutamente nada, encadenado como lo estuvo Pablo, y decir, estoy profundamente gozoso, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos, porque estoy teniendo una relación personal con mi Dios, íntima y personal. Y cuando dijo eso Pablo, estaba encadenado en una cárcel romana, y a punto de que lo ejecutaran. Pasó 2, 3 años, nadie sabe, antes de que lo ejecutaran. Y preso en esas condiciones decía, ¡qué feliz soy por tener esta relación con mi Dios! Así que no importan las circunstancias, usted puede tener una relación personal con su Dios. Íntima, personal. De eso se trata esto. De descubrir que podemos tener una relación con Dios y que usted no necesita tener una religión. ¿Están conmigo? Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por este tiempo, Padre, que nos ayuda a entender un poquito más acerca de nuestra vida y